Don Horacio Marmure, ¿qué pasa con la ficción nacional? Bueno, hablábamos de la posibilidad de un recorte de la ley del cine, que ayer salieron adelante del 10% de las entradas del cine, por eso sacamos a alguien y no, ayer salieron a desmentirlo, pero lo cierto es que la ficción en la Argentina está como en un parate. Ayer, el año pasado, hablamos con la gente de la multisectorial audiovisual y nos decían que veían que digamos, estaba casi todo parado, que había muy poco, que las ficciones se habían transformado solamente en dos tiras en cada uno de los canales principales y un unitario en cada una de ellas, y no se estaba produciendo mucho más. Ayer hubo una reunión de la multisectorial audiovisual. Estamos en comunicación con Osvaldo Santoro, actor, secretario de SAGAI, concejal en 3 de febrero. Osvaldo, ¿cómo estás? Horacio Marmureca, Roberto Caballero, desde Radio El Plata te saludan. Hola, Horacio, hola, Roberto, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la situación desde el año pasado venía teniendo esta oscuridad, por decirlo de alguna manera, y me parece que este año solo se confirmó y los ha puesto en alerta y en buscar soluciones, ¿no? Sí, nosotros desde la multisectorial de la cual formamos parte, y en el caso de SAGAI particularmente, en el consejo directivo de esa asociación, esa entidad que conforman 17 entidades que tienen que ver con sindicatos, sociedades de gestión, productores y demás, es decir, todo el amplio espectro que corresponde a la ficción. Estamos alerta desde hace un año y pico en función de lo que se ve hoy en la televisión particularmente. Es producción extranjera que sale muy barata a los productores y al canal. Producciones que increíblemente tienen rating, y esto, sin lugar a duda, es porque en verdad hay un público ávido de tener ficción. La ficción es realmente un acompañante, un entretenimiento, un momento de reflexión del espectador que el actor y la película o el programa de televisión le brinda. O sea que ese contacto con los actores argentinos, con la producción argentina, con la creatividad argentina, está cortado. Esto es una realidad. Hay muy poca ficción. La poca ficción que hay tiende a repetir de alguna manera los viejos esquemas, que son los que dan de alguna manera resultados. Y eso, en general, lo que se percibe es que hay como una tendencia a que esto continúe, y ahí es donde la multisectorial se ha plantado para decir, bueno, vayamos hacia las causas de todo esto, que son varias, que si querés después las conversamos un poquito, pero en verdad es una situación difícil. Justamente, digo, me imagino que hay causas y también hay formas de encarar esas causas que, por suerte, se plantearon en conjunto, ¿no? Cada asociación tirando por su lado, ¿no? Exactamente, esto es histórico, lo dijimos el día que conformamos la multisectorial, donde extrañamente, porque digo extrañamente porque finalmente no se produce esto, pero tanto productores como actores, como músicos, como autores, todos juntos estamos reclamando lo mismo, porque en verdad se pierde de vista que la ficción puede ser una industria maravillosa, y que de hecho lo resultó como maravillosa en muchos países del mundo. Digo, nosotros recibimos unas series turcas, que fíjate vos que el incremento del turismo en Turquía, particularmente a partir de esas ficciones, incrementó en casi 30%. La gente quería conocer dónde se desarrollaban esos escenarios, dónde era el lugar, cómo era y demás, más allá de lo peligroso que puede resultar ser hoy al oriente. Pero fuera de eso, la ficción contribuye a eso, la ficción contribuye a mostrar el país, a mostrar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra manera de ser, y eso se está perdiendo. Eso no, nadie lo advierte como un negocio. O sea, que este es un gobierno de negocios, creo que sería una apuesta bastante interesante ese punto, ¿no? Hablabas de las causas y de las posibilidades de analizarlas. Contame un poco qué es lo que vieron ustedes con todo arriba de la mesa. Mira, nosotros hicimos en su momento, nosotros, y digo el conjunto de la sociedad argentina, una ley de medios que pareció brillante, desde luego, desde el punto de vista de cómo fue conformada, digo, de las asambleas, de los encuentros, de donde nadie quedó sin decir lo que pensaba, se armó una ley de medios que hoy no tiene sello, que hoy por lo menos no funciona. Esa ley de medios igual tenía una pequeña falencia, que en su momento nosotros lo planteamos, y era que si bien exigía producción nacional, no exigía ficción. Entonces, producción nacional, la gente, los cabezas lo cumplen, porque producción nacional es un programa con tres panelistas, o qué sé yo, o no sé, un programa sobre canes o perros, y ya está, ya es producción nacional. Y no estaba incluida la ficción, concretamente. Eso fue también una pelea en su momento nuestra, y bueno, ya uno hubo tiempo para colocarlo y demás. Ese es un punto clave para mí, para exigir a los emisores o a los productores de los canales que incluya ficción nacional como una cuota, como tiene Brasil, como tiene Francia, como tienen la mayoría de los países del mundo. Uh-huh. Una cuota que incluya una producción exclusivamente nacional. Después nosotros necesitamos una ley de fomento del audiovisual, un instituto de la televisión, así como el ICA es un instituto del cine, también se necesitaría un instituto de la televisión, para que la televisión también tenga como una entrada y una salida de posibilidades económicas, de manera de poder producir con continuidad, con cierta libertad y con frecuencia, que eso sería lo más interesante. Osvaldo, un caballero te saluda. Una pregunta en relación a... El año pasado, recuerdo que hubo un encuentro grande de muchos actores, directores, con Hernán Lombardi, ¿no? El secretario de Medios Públicos. Y ahí hizo varias promesas. ¿Se cumplió alguna de esas promesas? No, todavía... Bueno, se está trabajando, ¿eh? Yo creo que no está perdido el contacto en ese lugar donde nosotros pudimos acercar, porque, bueno, en última instancia... Esto desde la política te puedo decir, pero muy muy muy en cuenta y sin ninguna connotación que no sea esto que te digo. Y a veces hay que ser oficialista, quiero decir, cuando hay que ser oficialista significa hay que estar cerca del oficialismo, pues el oficialismo que te puede dar la posibilidad de que esto se genere, pues si no, estamos en el horno. Nos acercamos al oficialismo en el sentido de Hernán Lombardi, al que yo particularmente conozco de hace muchísimo tiempo. Y más allá de lo que uno pueda opinar personalmente, ahí alguien que ha gestionado, ha estado y demás. Sí, tuvimos promesas y creo que esas promesas siguen pendientes. De todas maneras, viste cómo son los acontecimientos en este país. Acá los acontecimientos te llevan por delante. Y te obligan a seguir exigiendo y cada vez más. Uh-huh. No es que uno dice, bueno, ahora espero un tiempo y después de ese tiempo se va a solucionar el problema. No es así. Uh-huh. En general lo que sucede es que los acontecimientos te van llevando adelante, y lo que vemos es que todavía no hay una respuesta concreta. A ver, te saco un poco de tema, te llevo a la labor de concejal ahí. ¿Cómo estás viendo la situación del peronismo bonaerense? El peronismo bonaerense hoy es una ebullición tremenda. De todas maneras te voy a dar algo que alguien me dijo una vez, y no quiero dar el nombre para no comprometerlo, pero me parece que el peronismo es un colchón de bolitas, el que apriete más fuerte ahí van todos, ¿no? Creo que sé quién es el autor de la frase. Uno que le dice en el Vasco. Bueno, tengo que... ¿Cómo? Uno que le dice en el Vasco, por lo menos a mí me lo contó uno que le dice en el Vasco. Sí, también lo tengo de parte de otros. Pero sí, quiero decir con esto, cuando la situación se haga necesaria, el peronismo va a buscar la manera de reencontrarse. Hoy por hoy lo que surge es que sí, claramente tenemos una líder indiscutible que es Cristina. No le cabe la duda a nadie, aún el que esté en contra de ella tiene que advertir que evidentemente ella ha sido hasta acá la que aglutina todo el peronismo. Que viste que uno intenta de alguna manera no decir kirchnerismo, porque evidentemente acá se estigmatiza todo, se pone todo enseguida, se ensucia todo y después te puedo pasar a decir lo que nos sucedió a nosotros en Sagay, que es exactamente lo mismo. Sí, sí. Entonces nos hicieron un juicio y que la jueza ahora no sobreselló. Pero a lo que voy es, sí, es cierto, el peronismo se va a unir en un momento determinado con tal o cual candidato, y en general cuando ese candidato aparece todos van lo van a acompañar. Se acomodan los melones. Osvaldo, decías que el juicio de Sagay se sobreselló. Con la publicidad que le dieron al juicio nunca contaron que se había sobreseído. Está bueno, le estamos dando una información. Nosotros hemos adoptado la actitud de no ser ni triunfalistas ni más. Hemos sufrido tanto Pepe Soriano como Jorge Marrale, como Martín Cefe, Pablo de Charlie y yo, y el director general, una serie de calumnias realmente sorprendentes que a mí, en el caso particular, donde yo tengo una trayectoria, tengo una tranquilidad en mi conciencia en todo sentido, me paralizó. Y dijimos todo, bueno, en esta parálisis no podemos salir a discutir algo que me tiran en la cara y que, bueno, esperemos a ver qué sucede con esto, porque no había delito de ninguna manera. Se cuestionaba un acuerdo que hicimos con DirecTV en su momento, donde le ganamos el juicio en primera instancia, pero DirecTV iba por el derecho, por la constitucionalidad del derecho nuestro en la segunda instancia, y eso a nosotros nos podría producir, ya que es un derecho nuevo, porque el nuestro no es un derecho de Argentores o de Saraí que tienen 100 años. Claro. Tiene muy pocos años, algunos lo ven político, al derecho, cosa que no es exactamente así, o a todo lo contrario, es un derecho que veníamos peleando hacía 73 años y hubo un gobierno que nos escuchó, que fue el de Néstor Kirchner, y es el que nos otorgó el derecho. Entonces, ante esa situación, dijimos, bueno, entonces, ¿cómo es el arreglo que se puede hacer con DirecTV? Y bueno, un arreglo igual a todas las otras productoras, todas las otras emisoras. El mismo que con los cables, el mismo que con los canales de aire, el mismo. Por supuesto, teniendo en cuenta la deuda que se tenía, y por supuesto, teniendo en cuenta que por más que nosotros ganáramos el juicio, nunca iba a ser lo que todos hablaban. O sea, no era una cuestión de plata, era una cuestión de decisión de la comisión directiva. Es como si te dijera que mañana Boca quiere comprar a Messi, consulta a los 40.000 o 50.000 socios a ver qué va a hacer. Uh-huh. No, no. Y una comisión directiva que tiene poderes de acuerdo a los estatutos, y esa comisión directiva decidió cerrar ese acuerdo, el último, con DirecTV, y nos daba a nosotros la tranquilidad del derecho para siempre. Esta fue la situación. Eso fue aprovechado por un grupo que manejado desde afuera, manejado desde España, desde AIG España, están todo el tiempo en Latinoamérica tratando de meter baza, y particularmente en el caso de Sagay, que es una sociedad muy fuerte, en el sentido de que la ficción acá toda la vida ha sido importante, más que en Latinoamérica, esto es una realidad. Bueno, era como muy atractivo tratar de meterse dentro de Sagay de cualquier manera. Hay elecciones siempre, son democráticas las elecciones, somos un grupo que fundó Sagay de alguna manera, y estamos siempre a disposición de lo que sea necesario, porque no tenemos para nosotros Sagay toda la vida, sino que estamos sujetos a lo que vaya sucediendo democráticamente en la institución con las asambleas. Una vez que se hizo el acuerdo, se mostró en la asamblea aplaudió de pie. Entonces, dos años después aparece esta denuncia que la jueza Karina Zucconi dijo, no, cambie de delito. Osvaldo, cortito y al pie, una última y después la pregunta a futuro. ¿Vos ves esta circunstancia parecida a aquella época de somos actores, queremos actuar? Sí, tiene que ver. Yo creo que hay una realidad, acordate que eso fue en los 90, si yo no me recuerdo mal. Hay una realidad que nos invade, es decir, hoy sale una lata, debe salir 2.000, 3.000 dólares, y una lata de un programa extranjero, y hacer un programa extranjero acá por capítulo está cerca de un millón de pesos, 800.000, por ahí. Entonces, esa diferencia, se necesita que el Estado intervenga para que se pueda efectuar. Yo creo que hay un plan, nosotros vimos un plan de Brasil que es extraordinario, que tiene vigencia, que tiene ley de fomento, que tiene mecenazgo verdadero y concreto, que tiene un movimiento muy muy fuerte, y Brasil ya ve lo que es en cuanto a producciones. Sí. Y nosotros tenemos que ir ahí, no nos queda otra, hay que ir hacia ahí. Coincido con vos porque lo hablé a fin de año con una cámara de productores y me dieron el mismo ejemplo que es el de Brasil. Así que están todos muy de acuerdo. Y lo otro es, ¿en marzo vuelven con el Kilómetro Limbo? Mirá, sí, en marzo, el 28 de marzo, nosotros volveríamos con Kilómetro Limbo. También, esto sería en el espacio de Galpón Guevara. Es un espacio fantástico que hay ahí en Chacarita. Que me parece que nuestra obra, que anduvo muy muy bien de crítica y de público, requería un espacio más alternativo. Es una obra muy particular para nosotros, muy querida, con Claudio Rizzi, dirección de Luis Romero, Así que sí, seguramente volveremos el 28 de marzo y mientras tanto, bueno, seguiremos trabajando. Bueno, te comprometo para cuando estén por ahí dando vuelta. Acá tenemos amigos de amigos, así que tenemos... ahí vamos a estar seguros. Dale, y charlamos un poquito más en extenso a ver qué novedades tenemos y de Kilómetro Limbo. Osvaldo, te agradezco este rato con Radio El Plata. No, al contrario, un abrazo. Un abrazo. Osvaldo Santoro, actor.